arriba. Y toda la manito bien arriba. Quiero ver toda la manito bien arriba. Toda la manito bien arriba. Quiero ver. Quiero ver todo.